Viaja a través de tus oídos en la vuelta al mundo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya estamos otra vez con ustedes en La Vuelta al Mundo. Es por eso que el día de hoy nos vamos a ir a otro lugar. Es muy parecido, pero hay mucha más gente, con más personajes y más parques que visitar. Bienvenidas y bienvenidos a Walt Disney World Florida. Y dolor, esperanzas y hay también temor. Mucho hay en verdad que poder compartir entre la humanidad. Muy pequeño el mundo es, muy pequeño el mundo es. Debe haber más Nur einen Mond, eine Sonne scheint und mit einem Lächeln ist nur Freundschaft gemeint. Trennen Berge und Meere und Grenzen kröpfelt ein. Diese Welt ist ja so klein. Diese Welt ist klein, so klein. Diese Welt ist fein, so fein. Und in dieser Welt, da wollen wir. Far ridere, ma lo stesso che può far piangere, ma spartire dovrai con gli amici che hai, le speranze e le ansietà. È un mondo piccolo, dopo tutto piccolo, è un mondo favoloso e Det finns fröjd i världen och sorg ibland. Det finns hopp i vår värld och ängslan min sann. Vi har mycket gemensamt som vi bör förstå. Det är liten värld ändå. Se que y chu de conan, Fíjense, les queremos contar algo padrísimo, porque ahora llegamos en avión. ¿Y dónde creen que nos hospedamos? Ah, sí, tienen razón, nos hospedamos en el hotel de Disney. Y además estamos disfrutando de algo maravilloso, que es el Magical Express, que nos lleva desde el aeropuerto hasta el hotel. De hecho, como les comentábamos, llegamos en el Magical Express y pues la verdad es que nos recibieron todos los personajes de Disney. Está súper bonito desde el inicio, pero el día de hoy nos decidió acompañar Adri, quien trae grupos a estos parques desde México, y es por eso que nos va a dar el tour. Recomendaciones de qué ver primero, dónde comer, todo lo mejor para poder pasar los mejores días en Disney World. ¿Ya estás listo, Joel? Pues, ¿qué crees? La verdad es que no estoy listo. Estoy listísimo y súper emocionado. Mira, ahí viene Adri. Ya nos está esperando en la entrada y nos va a explicar todo. Hola, ¿qué tal, Adri? Saludos. Hola, chicos, bienvenidos. Estamos aquí ya en el hotel, esperando que hagan su check-in. ¿Ya se dieron cuenta del detallazo que tiene el Hotel Disney para recibir a sus visitantes? La alfombra roja, porque para Disney todos sus visitantes son importantes. Sí, la verdad es que es toda una experiencia desde que bajamos del avión y es increíble. Y pues bueno, creo que ya después del check-in, creo que es momento de aprovechar el día. Y cuéntanos, ¿a dónde nos vamos a ir ahora? ¿Qué parque nos recomiendas? Sabemos que hay varios parques, ya vamos a estar aquí un par de días, pero primero tú cuéntanos, ¿qué nos recomiendas primero visitar? Eso sí, chicos, el hospedarse en hoteles Disney, que son hoteles temáticos en los que cada uno tiene una experiencia diferente, hay grandes ventajas, como el poder comenzar la magia desde el aeropuerto, viajando en el Magical Express como ustedes ya lo hicieron, hasta tener la oportunidad de poder entrar al parque antes de que se abran las puertas al público y poder salir después. Otra gran ventaja es que con su Magic Band podrán no nada más acceder a sus habitaciones o realizar las compras sin necesidad de cargar efectivo, o cargar todas sus compras durante sus recorridos, porque de verdad creo que eso es lo que nos cuesta más trabajo, el cargar. Esto no sucede si ustedes se hospedan en hoteles Disney, porque todo lo que ustedes compren será enviado a su habitación. Lo que realmente es genial es también la oportunidad de poder reservar las atracciones más visitadas y que no tengan que hacer fila. Pues bien, iniciemos nuestro recorrido. ¿Les parece bien si comenzamos con el Disney Hollywood Studios y dejamos al final la magia del castillo? Nos la estamos pasando de maravilla, increíble, pero tal vez surjan algunas dudas, como por ejemplo, ¿qué pasa con el tema de las entradas, ya que estamos por acá? Fíjate que las entradas se manejan de dos tipos dependiendo de qué es lo que tú quieras hacer. La primera opción es tener el pase multidía. ¿Qué quiere decir? Que tú vas a poder ingresar a solamente un parque por un día. Tú puedes elegir, por ejemplo, como nosotros ahorita que vamos al Hollywood, solamente este día, mañana nos vamos a Epcot, pasado mañana Animal Kingdom y terminamos en Magic Kingdom. El otro pase nos permite saltar de parque en parque el mismo día. Ese es el pase Hopper. Es decir, tú dices, ah, bueno, pues hoy voy a disfrutar Animal Kingdom, pero en la tarde me voy a ir a ver el espectáculo de noche de Magic Kingdom. Lo puedes hacer teniendo un pase Hopper. Nosotros en este viaje vamos a adquirir un multidía, porque los parques son tan grandes que dudo mucho que nos dé tiempo de recorrerlo en un solo día. ¿Les parece si hacemos eso? Me parece muy muy bien, pero vamos a hacer una pequeña adivinanza para que descubran a qué juego vamos a ir primero. ¿Listos? Perfecto, y bueno, en lo que vamos, ¿sabían que este parque es tan grande como la ciudad de San Francisco? Es por eso que precisamente conviene tener esta parte de un día por parque para que realmente lo disfrutemos. Pues vámonos, que yo ya me quiero subir. ¿Ya adivinaron a dónde nos acabamos justo de subir? La verdad es que Joel está emocionadísimo. Tanto que no puede hablar. Y sí, la verdad es que nos subimos al juego de Rise of the Resistance en Star Wars Galaxy Edge. Está increíble, así que los fanáticos de Star Wars no se pueden perder esta visita. ¿Y a dónde más vamos a ir? La verdad es que traigo la adrenalina hasta el máximo y yo creo que ustedes igual ya se quieren subir a otro juego. Se me ocurre algo, ¿qué tal si Adri nos lleva a su juego favorito y que nos cuente por qué le gusta tanto? Me parece muy bien. Va a ser un juego que tiene una historia muy peculiar. Se desarrolla en un hotel que tiene una leyenda. Esta leyenda dice que el hotel tenía una fiesta en el último piso, que era el piso número 13. Y mientras estaba la fiesta, fue alcanzado por un rayo y en un ascensor se quedó con 5 pasajeros, los cuales viajaron hasta una cuarta dimensión. ¿Qué les parece si vamos entonces a esta atracción que es el Hollywood Tower Hotel? Y un dato curioso que tiene este juego es que nunca va a ser igual. Así ustedes se suban 10 veces, cada vez va a ser diferente la experiencia. Uno de los conceptos que tiene Disney en todos sus parques es la seguridad, por lo que ustedes pueden estar completamente seguros de que lo van a disfrutar al máximo sin ningún tipo de peligro. You are about to discover what lies beyond the fifth dimension, beyond the deepest, darkest corner of imagination, in the Tower of Terror. Hemos visitado muchas atracciones, hemos visto algunos espectáculos y unos personajes que definitivamente uno vuelve a ser niño. Pero, ¿les gustaría saber qué le gusta a la señorita Kireli? Porque ella va a escoger la siguiente atracción. Pues yo creo que con el fondo, ya lo están adivinando, nos estamos acercando cada vez más y más a este gran juego. Y yo la verdad es que quiero bailar, quiero, como lo dice, rockear con Aerosmith o no sé, ¿cómo ven? ¿Ya lo están escuchando? Hey, wait a minute, we can't leave these people here like this. We can't? No, come on, you know how we feel about our fans. Yeah, that's right. Well, guys, what do you expect me to do is send them all with you? Yeah. Hey, wait a minute, I love that idea. How about some backstage passes? Make it happen. Okay. I'll make it happen. Right, now get out of here. I hate all of you. See ya. Have a nice time. Hi, Sal and Steve. Listen, I'm gonna need a bigger car. Make it a stretch. Así es, nos vamos a ir al Rock and Roller Coaster. ¡Ay! La verdad estoy muy emocionada. ¡Wow! Esto definitivamente es maravilloso. ¿Cuántos días son los ideales para venir? Pues definitivamente tendría que ser un mínimo de 6 días para que pudieran disfrutar de todas las atracciones. Recuerden que son 4 parques, podemos disfrutar un parque por cada día, pero además se cuentan con parques acuáticos que también es divertidísimo disfrutarlos. Entonces, pues si vienen como carrereados, tendrían que ser un mínimo de 6 días para que puedan disfrutarlo. Y ya, si no, pues una semana, 10 días, porque de verdad hay mucho que ver, mucho que disfrutar y la magia lo sigue. It always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kinda gets like feeling bad. Looks good. Yeah. That kind. Y bueno, yo creo que ya es momento de comer algo. No sé ustedes qué opinan, pero ya tengo un poquito de hambre. ¿Cómo está lo de las comidas, Adri? ¿Ya vienen incluidas? ¿Qué tipo de comidas hay? Para que igual los radioescuchas pues se animen a venir y también que convenga que pues coman aquí dentro del parque. Así es, Kira. Tanta emoción da hambre. Y fíjate que una de las grandes ventajas que tienes también al hospedarte en hoteles Disney es que puedes adquirir también tu paquete de comida. Estos te dan la oportunidad de tener 2 comidas y 2 snacks por cada noche de estadía y definitivamente vale la pena. Imagínate, de repente se te antoja una paleta de hielo y claro, trae la forma de Mickey, un pretzel y claro, también trae la forma de Mickey. Esto es genial. Todos los parques cuentan con muchos restaurantes y tú puedes elegir el de tu preferencia, desde las tradicionales hamburguesas, pizzas o los restaurantes a la carta. Hay 2 tipos de paquetes. La comida rápida, que es la que conocemos normalmente, un paquete completo, incluye bebida y hasta el postre. Y también existe el paquete con menú a la carta. Tú puedes hacer también tu propio paquete con la combinación de estos. Y una de las grandes ventajas que tiene Disney es que también piensa en los veganos, vegetarianos, diabéticos, etc. Ya que cuentan con opciones de comida para todos ellos. Bueno, pues ¿qué te parece si nos vamos a comer al Woody's Lunchbox? Y ya de ahí nos vamos a los juegos de Toy Story. No nos preocupamos de nada, así que ya saben, si vienen aquí a comer hay de todo y para todos. Y eso es algo muy muy importante. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Y si un día tú te encuentras lejos, muy lejos de tu lindo hogar, cierra los ojos y recuerda que yo soy tu amigo fiel. si yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Tengo problemas. Yo también. No hay nada que no pueda hacer por ti. Y estando juntos todo marcha bien, pues yo soy tu amigo fiel. Sí, yo soy tu amigo fiel. Tal vez hay seres más inteligentes, más fuertes y grandes también. Tal vez ninguno de ellos te querrá como yo a ti, mi fiel amigo. Nuestra gran amistad, el tiempo no borrará, ya lo verás, no terminará. Yo soy tu amigo fiel, yo soy tu amigo fiel. Si yo soy tu amigo fiel. Y de hecho me acaban de regalar un popote ahorita que fui por mi refresco, está bien bonito, es de Mickey. Sí, cuando llegas por primera vez al parque, todos los personajes de reparto están muy al pendiente de sus visitantes. En la entrada puedes encontrar un pin que indica que es tu primera vez, que cumples años, que vas de aniversario, etcétera, etcétera. Y seguramente tendrás más de una sorpresa como esta en todo tu recorrido. Pues la verdad, la comida estuvo deliciosa. Después de eso nos venimos a formar, como ya lo dijo Adi, aquí al parque de Toy Story. Es muy bonito porque es como si estuviéramos en la película y la verdad sí nos sentimos como niños. Y bueno, ya casi está anocheciendo y creo que es momento de ir a tomar lugar para ver el gran espectáculo de noche. Pero antes, en lo que nos vamos caminando, porque sí estaba algo retirado, cuéntanos, Adri, ¿cómo va a ser nuestro itinerario de mañana y pasado para que igual y algunas personas que estén interesadas en venir, pues tengan una idea de qué recomiendas primero? Mañana, ¿a qué parque vamos a ir? Yo quiero ir a los más que se puedan, pero también hay que ser muy sinceros porque es muy cansado. Entonces hay que elegir visitar mañana y pasado y así para que la gente diga, ay, yo quiero hacer ese mismo tour, porque de hecho de eso se trata este programa, para que la gente se anime a venir a estos grandiosos lugares. El itinerario para mañana va a ser Epcot, donde su atracción principal es el Test Track. Ahí te conviertes en un piloto de autos y tienes que probarlos, eso es genial. Obviamente también vamos a ir al fantástico juego de Soarian. Animal Kingdom va a ser nuestra siguiente parada, con su atracción principal Pandora, en la que nos sentiremos realmente en la película. Walking through a dream, I see you. My light in darkness, breathing hope of new life. Now I live through you and you through me, enchanted. Pray in my heart that this dream never ends. I see me through your eyes, breathing new life, flying high. Your love shines the light into never picture. Now I give my hope to you. I surrender. I pray in my heart that this world never ends. I see me through your eyes. No podemos dejar pasar el Expedition Everest y obviamente el espectáculo del Rey León. Su espectáculo nocturno es fantástico, el árbol de la vida. Repite conmigo. Hakuna Matata. ¿Qué? Hakuna Matata. No te angusties. Hakuna Matata. Una forma de ser. Hakuna Matata. Nada que temer. Sin preocuparse, es como hay que vivir. A vivir así, yo aquí aprendí. Hakuna Matata. ¿Hakuna Matata? Sí, es nuestra onda. ¿Qué onda es esa? ¡Nada! ¿Qué onda contigo? ¿Sabes qué? Esas dos palabras resolverán todos tus problemas. Es cierto. Pumba, por ejemplo. Cuando joven era él. ¡Cuando joven era yo! Muy bien. Gracias. Sintió que su aroma le dio mucha fama. Vació la sabana después de comer. Un alma sensible soy, aunque de cuero cubierto estoy. Y a mis amigos el viento se los llevó. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Mi nombre cambió a Hortensia. Sin nombre te queda. Y mucho sufrí yo. ¡Ay, cómo sufrió! Cada vez que yo... ¡Pumba! No enfrente de los niños. Perdón. Hakuna Matata, una forma de ser. Hakuna Matata, nada que temer. Sin preocuparse, es como hay que vivir. Sí, canta. A vivir así, ya que aprendí. Hakuna Matata. Magic Kingdom, como lo dijimos desde el principio, será nuestra cereza del pastel, donde disfrutaremos atracciones como el Splash Mountain, Piratas del Caribe, Space Mountain, entre otras, y claro, el gran espectáculo en el Castillo de la Cenicienta, Happily Ever After, que es increíble, con fuegos artificiales, juegos de luces y sin duda nos hará sentir unos niños de nuevo. Esto es amor. Esto es amor. Es todo lo que yo soñé. Yo te miré. Y ahora sé. Y ahora sé. Que el cielo se abre ante mí. Mi corazón puede volar. Estrellas yo puedo tocar. Este es el milagro que tanto yo soñé. Pues súper bien los tours, así que ya lo escucharon. Esto es algo muy, muy importante que tenemos que hacer. Realmente haríamos casi, casi un programa por cada parque y pues Eso es increíble. Nada más una preguntota. ¿Dónde está Harry Potter? Que a mí me fascina. Kira, realmente es fantástico el parque, realmente regresas a ser niño y vives la magia increíble. Sí, tendría que ser un parque por día, un parque por programa. Y Harry Potter, déjame platicarte que está en Universal, que es otro parque temático aquí mismo en Orlando. Entonces puedes hacer la combinación de Disney, Universal y, ¿por qué no?, también Busch Garden, que es para los aventureros. Muchas atracciones de montañas rusas increíbles, pero yo supongo que eso va a ser para otra emisión. Así es, y bueno, pues tenemos mucho que contar y también mucho que caminar, así que ya vámonos, porque Joel ya se adelantó para que veamos el espectáculo, entonces nosotros nos venimos por un snack, aprovechando que los tenemos. Y pues bueno, vámonos, ya está por allá. ¿Ya lo viste? Vámonos, córrele, córrele, porque ya va a empezar. Pues nos la pasamos padrísimo. Muchas, muchas gracias por ser nuestra guía y nuestra acompañante en este mágico viaje, Adri. Fue un gusto estar con ustedes. Espero la hayan pasado increíble, porque realmente visitar Disney es algo mágico. Vuelves a ser niño, te diviertes como niño, comes como niño y la pasas increíble. Saturday was always Daddy's day with the two dogs. Every step we take brings a new home, a new day. No lo olvides que cada semana Kireli Macedo y yo, Joel Rojas, te invitamos a darle la vuelta al mundo.